Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Bienvenidos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta barra vespertina de rock. Aquí con los Iconoclastas del Rock a las 18 horas y el Círculo Beatle a las 19 horas, todo por el puntocrítico.com. Sintonícenos todos los días de lunes a domingo. Bien amigos, esta tarde vamos a hablar de una de las grandes bandas de rock. Y cuando digo grandes, creo que se puede contar entre las verdaderamente grandes. Me refiero a Queen, banda británica de rock que fue formada allá por 1970 en Londres, Inglaterra, por el cantante y pianista Freddie Mercury, con Brian May a la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon al bajo. Esta banda fue considerada una de las de gran influencia en el desarrollo del hard rock, ya que ellos incluían en sus canciones muchos elementos de glam rock, de rock progresivo, de folk blues y de pop en toda su música. Eran como todos los grandes amigos. No estaban casados con un solo estilo, no estaban casados con un solo género o con un solo tipo de música. No decían, nosotros tenemos que sonar siempre así, con las guitarras distorsionadas o de alguna manera. A ellos les venía la inspiración, componían la canción y la tocaban como esa canción debía de ser tocada. Eso es lo que les dio una gran variedad y una gran aceptación entre el público por su inigualable talento. Ellos fueron siempre muy destacados también por esa gran diversidad compositiva que les digo, por esos sofisticados arreglos musicales que ellos sabían hacer, hablando en varias capas de sonido que superponían una encima de la otra, hasta llegar a ser canciones deliciosamente sofisticadas. Además, una de sus grandes, grandes cualidades de Queen fueron esas prodigiosas armonías vocales que hacían los cuatro en conjunto. Creo que de alguna manera estamos hablando, además de los Beatles y además tal vez de los Rolling Stones, de una de las grandes bandas del rock en el mundo durante toda una década en que nos tuvieron a todos deleitados con su gran, gran música. Bueno amigos, vámonos a nuestro primer corte musical de esta tarde, donde les vamos a presentar una de las canciones que menos se recuerdan de Queen, pero no por no ser muy recordada ya en estos años, pierda su calidad. Es una gran canción que se llama Seaside Rendezvous, o sea, Encuentro junto al mar. Esta canción fue escrita por Freddie Mercury y publicada en el álbum A Night at the Opera en 1975. Es una canción sensacional, totalmente fuera de todo lo que se puede esperar de una banda de rock, dado que la canción se trata de un foxtrot que tiene ciertos aires de blues muy movidita. Van a escuchar ustedes hacia la mitad de la canción algunos solos que parecen ser tocados con algún instrumento de metal. Bueno, pues no es así. Esos solos de metal fueron hechos con la voz de Freddie Mercury y de Brian May, quienes imitaron el sonido de los metales para hacer ese solo. Una gran curiosidad que tiene esta canción. Su letra trata de un cortejo muy a la antigua, un cortejo muy al estilo de los años 20, en el cual este le pide muy amablemente a su pareja que pase con él junto al mar y describe la alegría por ese encuentro. Vámonos pues, amigos, a escuchar este magnífico corte de Queen llamado Seaside Rendezvous, Encuentro junto al mar. Queen fue la primera banda en hacer conciertos y presentaciones en vivo sumamente vistosos y espectaculares. Hasta entonces, los conciertos eran básicamente la presentación del grupo y eran ellos quienes con su música, con su presencia escénica, hacían que la presentación valiera más o valiera menos la pena según lo que se viera. Queen, además de su gran calidad musical y su gran performance en vivo, porque era una excelente banda en vivo, hicieron esas presentaciones espectaculares que después ya se pusieron de moda a lo largo de toda la década de los 80s, ¿verdad? Donde ellos fueron los precursores, de usar las bombas de humo, de poner luces móviles, flashpots, etcétera. Todo un espectáculo donde servía de marco para que destacara ese gigantesco carisma que tenía Freddie Mercury, que era sin duda el atractivo principal para ir a escuchar al grupo Queen en vivo. Otro de los grandes detalles que tenía Freddie Mercury en sus conciertos es que él fue de los primeros en hacer participar al público del concierto. Él guardaba silencio para que la gente continuara cantando la canción que estaban interpretando en ese momento, con lo cual se hacía una gran comunión entre el público y la banda. Se metían en el alma de la música, tanto los músicos como el público, y eran verdaderas sesiones maravillosas de una compenetración musical que muy pocas personas pudieron disfrutar. Afortunadamente, cuando vinieron a México, Queen, la única vez que vinieron aquí a Puebla, pues tuve la suerte de ir a escucharlos y fui un poco testigo de esos grandes conciertos, de ese gran carisma de Freddie Mercury en público. Bien, sin embargo, amigos, pese a esa gran aceptación que tenía el público y al éxito comercial que tenían, la crítica no los tomaba muy en serio. Por ejemplo, alguna vez, cuando publicaron su álbum Jazz en 1978, regalaban en el álbum un póster que mostraba la fotografía de 50 mujeres desnudas andando en bicicleta, por lo cual fueron severamente criticados por la revista Rolling Stones y uno de sus articulistas, quienes realmente los puso de asco. Bueno, a mí me gustaría ver a ese señor articulista de la prestigiada revista Rolling Stones arriba del escenario o en el estudio de grabación y lograr siquiera una de las canciones que lograron Queen y Freddie Mercury. Bueno, vámonos con nuestro siguiente corte, amigos, de esta tarde, con la canción You Are My Best Friend, Tú Eres Mi Mejor Amigo, que fue escrita por el bajista de la banda, John Deacon, dedicándosela a su esposa Verónica. A mí me caen muy bien esas personas, especialmente los hombres, que son capaces de reconocer y demostrar sus sentimientos. Fue lanzada como single en 1976, llegando al séptimo lugar en el Reino Unido y al lugar 16 en los Estados Unidos. Aquí destaca la ejecución con piano eléctrico, instrumento que no le gustaba a Freddie Mercury, se negó a tocarlo, tocando en su lugar John Deacon. El mismo John Deacon tocó el piano eléctrico, que le viene muy bien a la canción. Bien, amigos, vamos a escuchar ahora You Are My Best Friend con la banda Queen. Las raíces de Queen, amigos, se remontan al año de 1968, cuando Brian May, el guitarrista, Roger Taylor, el baterista, se unen con un cantante de nombre Tim Staple y forman juntos un grupo que se llama Smile, Sonrisa. Ellos tocaban algo así como hard rock psicodélico, un género muy en boga ya en 1968. Realmente fueron un grupo de calidad, pese a ser un grupo aficionado, eran buenos y obtuvieron un contrato de grabación con el sello Mercury Records en 1969. Después Tim Staple, durante la grabación de su primer sencillo de esta banda Smile, lleva un amigo suyo llamado Farrokh Bommi Bulsara, quien era mejor conocido entre sus amigos como Freddie Mercury. Lo llevó al estudio para que conociera al grupo y escuchara la grabación, logrando que Freddie se volviera un fan acérrimo del grupo Smile, un gran admirador de ellos. Después de eso, lanzan su primer sencillo, el grupo Smile, un sencillo no muy promovido, no de mucha calidad, y pues realmente no tiene suerte, pasando totalmente desapercibido este disco, lo que hace que Tim se retire del grupo e inicie una carrera como solista allá por su cuenta. Entonces el resto de la banda de Queen contactan a Freddie Mercury para invitarlo a unirse al grupo. Él acepta encantado, acepta de inmediato por ser un gran admirador de ellos y deja el grupo en el que estaba él cantando en ese momento, que se llamaba Sour Milk Sea, o sea, Mar de Leche Agria. Y empiezan ya una agrupación que queda completa hasta más adelante en 1971. ¿Verdad? Bueno, Freddie Mercury fue un gran reclutamiento para Queen, porque era un cantante muy bien dotado, con una voz prodigiosa, que alcanzaba las cuatro escalas. Esto para nuestros amigos profesionales de la música saben que es toda una virtud, además de sus muy amplios conocimientos de piano. Muy bien, vámonos a nuestro tercer corte de la tarde, amigos, con esta canción que se llama Crazy Little Thing Called Love. Cosita loca llamada amor, que aquí en México fue pésimamente traducida como amorcito loco por nuestras geniales estaciones radiodifusoras de aquella época. Esta canción fue escrita por Freddie Mercury para el álbum The Game en 1979. Se trata de un rockabilly. El rockabilly es un género que cantaba mucho Elvis Presley, por ejemplo. Y Freddie Mercury le dijo en alguna ocasión a la revista Melody Maker que escribió la canción en 10 minutos. Durante un baño de espuma que se estaba dando en el hotel Bayerischer Hof, espero que así se pronuncie, allá en Múnich, Alemania. Tanto le gustó la canción que se fueron de inmediato al estudio, ahí mismo en Múnich, y la grabaron en menos de una hora, a decir de alguno de los integrantes de la banda Queen. La letra trata de una persona que sencillamente no es capaz de manejar el amor, que siempre se siente superado por el amor. Vámonos ahora, amigos, con Crazy Little Thing Called Love de la banda Queen. Thank you. Como les decía, amigos, en 1971 se incorpora John Deacon como bajista, con lo cual la alineación de Queen queda completa, teniendo la gran característica de las grandes bandas del rock. Su alineación no sufre cambios durante toda su vida profesional, algo de los cuales muy pocas bandas pueden presumir. Por ejemplo, los Beatles siempre fueron los mismos, los Rolling Stones con algunos cambios, pero digamos que en su época de oro fueron los mismos hasta la muerte de Brian Jones, etcétera, y Queen, que siempre fueron los mismos. Eso siempre les da una gran consistencia como grupo y les llega a dar un performance para sus actuaciones que solo el tiempo y la constancia de estar tocando juntos puede darles. Ellos ya en 1971 se presentan muy poquito, incluso evitan tocar en bares y se dedican fundamentalmente a ensayar. ¿Por qué no querían presentarse y dedicarse solamente al ensayo? Pues para terminar sus carreras universitarias, amigos. Queen es un grupo formado por gente que tiene un título universitario. Por ejemplo, Brian May es doctor en astronomía, además de guitarrista. El baterista Roger Taylor es odontólogo. John Deacon, el bajista, es ingeniero electrónico y Freddie Mercury era licenciado en diseño. Gente preparada, gente capaz, la cual pues obviamente les daba una mentalidad que les sirvió años después a ellos. Pues bien, amigos, después de eso pues ya estaban pensando que quizás pues convendría a ellos cambiar el nombre, porque el grupo Smile como que ya no les gustaba mucho. Entonces empezaron a proponer nombres, muchos, entre ellos destacaba el nombre de Grand Dance, que lo sacaron Roger y Brian de una trilogía de libros que habían leído. También Taylor propuso el nombre de los Rich Kids, esto es, los chicos ricos, ¿sí? ¿Cuál no convence mucho a los demás? Y finalmente Freddie Mercury propone el nombre con el que serían conocidos universalmente, que es el nombre de Queen. Nombre que a Taylor no le gustaba mucho por las connotaciones gays que pudiera tener el nombre, y él lo resintió un poco. Finalmente lo convencieron y adoptaron ese nombre de Queen con el que fueron altamente conocidos. De hecho, Freddie Mercury declaró alguna vez a una revista que ese era el nombre que mejor se escuchaba para la banda, que tenía mucha amplitud, mucha presencia, un nombre de una sola palabra, de una palabra corta, un nombre muy británico, muy gustado por los británicos, que son monárquicos, ¿no? Y que él estaba consciente de las connotaciones gays que podía tener el nombre, pero él mismo decía que eso no era lo principal que podía tener el nombre de ellos. Bien, amigos, vámonos a nuestro cuarto corte de la tarde con otra de las fabulosas canciones del grupo Queen, que es Don't Stop Me Now, No Me Detengas Ahora, escrita por Freddie Mercury y publicada en el álbum Jazz de 1978 y lanzada como sencillo en agosto de 1979, llegando al noveno lugar en el Reino Unido y solamente al lugar 86 en los Estados Unidos. Es una canción muy simpática, muy curiosa, que habla de un tipo que se le está pasando sensacionalmente montado en su coche. Va viajando a la velocidad de la luz, desafiando la gravedad con su auto y pide que por favor no me detengas ahora que me estoy divirtiendo tanto. Es una canción que habla tanto de eso que ha sido usada en algunos anuncios comerciales, entre ellos para un anuncio de General Motors, y fue elegida como la mejor canción para conducir allá en el año 2005 por espectadores del programa Top Gear de la BBC de Londres. Vámonos, amigos, con este excelente corte de la banda Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Finalmente debutan el 27 de junio de 1970, recibiendo a cambio 50 libras como pago por su actuación. En ese entonces ya habían terminado sus carreras universitarias y ya habían tomado la decisión de buscar hacer una carrera en la industria de la música. Para esto, amigos, graban un demo en un estudio de un amigo de Brian May. Ahí graban algunas canciones y van con la cinta de disquera en disquera buscando una oportunidad, hasta que finalmente un sello llamado Chrysalis Records les ofrece un contrato mostrándose sumamente interesados en fichar a Queen entre sus filas. Queen revisa el contrato que les dan y rechazan la oferta porque sus términos no los benefician. Esto es una de las cosas que aporta la educación, amigos, tener un criterio propio, tener un criterio independiente. Ellos continúan con su carrera presentándose donde pueden, hasta que Barry Sheffield, un ejecutivo de Trident Studios, ve la actuación de Queen y se impresiona con Freddie Mercury, su gran carisma escénico, y les ofrece un contrato que al principio también es rechazado por Queen. Sin embargo, Barry Sheffield está decidido a tenerlos en sus filas, renegocian ese contrato y lo firman en 1972. Para entonces se ponen a grabar inmediatamente un primer sencillo que contiene las canciones I Can Hear Music, Puedo Escuchar la Música, de los Beach Boys, y en la cara B ponen una canción llamada Going Back, de Dusty Springfield. Lanzan el disco, al cual le hacen poca promoción, no merece mucha difusión de las estaciones de radio de la época, por lo cual tiene muy poco éxito. Bien, amigos, vámonos con el quinto corte de esta tarde, con una canción fabulosa, la hermosísima Love of My Life, Amor de mi Vida, escrita por Freddie Mercury y publicada en su álbum A Night at the Opera en 1975. Esta hermosa canción está dedicada a Mary Austin, que era una novia con la que Freddie Mercury estuvo muchos años, incluso vivieron juntos un tiempo, hasta que terminaron después en una larga historia, debido a que Freddie descubre su homosexualidad y se lanza a vivir ya su homosexualidad en pleno, sin embargo, llevando siempre una gran amistad con Mary Austin, una relación de cariño que los unió por el resto de sus días. Bien, a mí si me quieren preguntar mi opinión de cuál es la canción de amor más hermosa que se haya escrito en el rock, sin duda y por encima de muchas otras que también son buenas, yo pongo la bellísima balada Love of My Life. Quedémonos con ella, con el grupo Queen. Llamémosle fracaso o poco éxito de su primer sencillo, Queen inicia una de las más grandes carreras que se haya conocido en la industria de la música, donde publican 15 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo y muchos álbumes recopilatorios, siendo uno de los grupos con mayores ventas de discos en todo el rock, vendiendo 300 millones de discos, un poco más, a lo largo de toda su carrera. Es algo en el que pueden ser equiparables a los Beatles, a sus paisanos, los Beatles, en el que ellos también, además de ser los más vendedores y tener una carrera donde todo lo que ellos sacaban se vendía y era inmediatamente aceptado por público y crítica, fueron grupos queridos. Creo que Queen y los Beatles fueron grupos queridos por sus fans. Bien, Freddie Mercury desgraciadamente se nos adelanta el 24 de noviembre de 1991, víctima del SIDA. Su pareja de ese entonces, Jim Hutton, confirma que este SIDA fue diagnosticado en 1987 y deciden mantenerlo en secreto, tanto los miembros del grupo como los miembros de la familia de Freddy. La prensa empieza a filtrar algunos rumores por la apariencia demacrada que presentaba Freddie Mercury cada vez que lo veían. Él ya, ante tanto rumor, tanta cosa, rompe una vieja costumbre y cita a una conferencia de prensa, cosa rara en él, que no era muy afecto a dar entrevistas. El 22 de noviembre acepta públicamente que padece SIDA y les pide a todos sus amigos, admiradores, que lo ayuden a superar esa terrible enfermedad. 2 días después de esta entrevista, se apagó la voz de uno de los más grandes talentos que nos ha dado el rock, Freddie Mercury, que descanse en paz, ese genio que tanto nos hizo gozar con su inefable música. Bien, vámonos, amigos, con el último corte de Queen de esta tarde. Me refiero a la inmortal y a la imprescindible Rapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody, que fue escrita precisamente por Freddie Mercury para el álbum A Night at the Opera de 1975. Fue una de las canciones en lograr los más grandes éxitos de Queen, al llegar al primer lugar en el Reino Unido y el segundo lugar de Billboard en los Estados Unidos. Una canción muy variada, por eso es una rapsodia, porque tiene muchas partes, muchas secciones. Está compuesta por balada, por ópera, por rock. Tiene solos de guitarra inolvidables, una canción que a lo largo de los más de 5 minutos que dura nos hace gozar todas y cada una de las notas que salen de los instrumentos musicales de la banda. Bien, su letra es un tanto confusa, de la cual Freddie Mercury solo dijo que se trataba de cosas personales. A decir de Mary Austin, es una canción que compuso en el momento en que se dio cuenta de su homosexualidad. Por eso le pedía un poco a Mary en esa canción que lo dejara ir para vivir en su nueva situación sexual. ¿Se acuerdan? Mamá mía, let me go. Bien, amigos, vamos a escuchar este corte de Queen, la Rapsodia Bohemia. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time. Mama, ooh, wind blows. bush, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Bien amigos, pueden sintonizarnos todos los días de lunes a viernes por www.elpuntocrítico.com, seguirnos en la página de Facebook Punto Crítico Radio Oficial. También sigue a los iconoclastas del rock en nuestra página de Facebook y escríbenos para tus sugerencias y comentarios a losiconoclastasdelrock@hotmail.com, donde trataremos de dar gusto a todas tus inquietudes y a todas tus peticiones. Bien amigos, vámonos ahora adelante con nuestra sección de grandes temas. Vamos a presentarles algunas canciones de allá de aquellos años y vamos a iniciar con esa gran canción que a todos nos conmovió, un poco cortavenas esa rolita, que se llama Alone Again Naturally, solo otra vez, naturalmente, que fue escrita por el cantautor Gilbert O'Sullivan y lanzada como sencillo en 1972, llegando al primer lugar de Billboard, donde estuvo durante 6 semanas no consecutivas. Gilbert O'Sullivan era un buen músico que tenía mucho de la inspiración de la parte suave de Paul McCartney. Él le gustaban mucho esas baladas suaves de Paul y él trataba de hacer una prolongación de esa música. Con Alone Again, Gilbert O'Sullivan demandó años después al rapero Biz Markie, quien usaba la canción sin su permiso en sus mezclas. El tribunal falló a favor de Gilbert, con lo que se sentó un gran precedente para todas estas personas que usan partes de las canciones para sus mezclas y que ahora tienen que pedir permiso para hacerlo, para evitar el pago, si no, de derechos de autor. La letra narra la intención de una persona de suicidarse por haber sido abandonado en el altar, esto es, lo dejaron vestido y alborotado a este pobre individuo, y después narra la muerte de sus padres. Toda esta canción en un tono depresivo donde él dice que está solo otra vez naturalmente. Gilbert siempre afirmó que esa canción no era autobiográfica, era simplemente una anécdota escrita por él. Bien amigos, vamos a escuchar ahora Alone Again Naturally de Gilbert O'Sullivan. myself. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go on. I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended. Ahora con nuestro siguiente corte, amigos, es una canción que todos ustedes van a recordar. Se llama Acuario, deja que el sol entre, que en realidad es un medley al unir dos canciones, una canción llamada Acuario y otra llamada Let the Sunshine In, deja que el sol entre. Fue escrita en 1967 por James Rado y Dalt McDermott para la obra musical Hair. Más adelante, en 1969, es grabada por un grupo Motown llamado La Quinta Dimensión, la cual graba este medley y llega al primer lugar de Billboard y se queda ahí durante 6 semanas, allá en el año de 1969. Su letra trata de que pronto va a ser la letra de Acuario, que va a ser una era de amor y de luz, a diferencia de esta actual era de Piscis, donde no hay ni amor, ni luz, ni nada de eso. Y que el cambio lo vamos a ver cuando la luna esté en la séptima casa y Júpiter esté alineado con Marte. Sin embargo, los astrólogos de la época no estaban de acuerdo. Bueno, invitaríamos a algún astrólogo que estuviera entre nuestro auditorio para que nos explicara todo esto, porque yo tampoco le entiendo nada. Lo único que entiendo es que es una canción fantástica. Escuchen la línea de bajo cuando termina Acuario y empieza Let the Sunshine In, una línea de bajo muy soul que solo un músico negro puede tocar. Quedémonos con Acuario y Let the Sunshine In de la quinta dimensión. Bien, amigos, ¿qué tal esa línea de abajo que les decía? Fabulosa, ¿verdad? Bueno, amigos, ya nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos mañana en una nueva emisión de los Iconoclastas del Rock aquí en www.elpuntocritico.com. No deje de seguirnos en nuestra página de internet, Los Iconoclastas del Rock, y escríbanos para todos sus comentarios, sugerencias a losiconoclastasdelrock@hotmail.com.mx. Los dejamos en manos de mi querida amiga Tere Chacón y el Círculo Beatle, programa especializado en música de los Beatles, con muchas curiosidades y mucha música de la que más nos gusta. Gracias, amigos, gracias Eduardo Ramos en los controles. se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, dejándolos con esta canción de Tommy James y los Shondells, lanzada en 1969, una perfecta muestra de lo que era el rock psicodélico. La canción se llama Crystal Blue Persuasion, Persuasión Azul Cristal. The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue persuasion. Look to your soul and open your mind.